Capítulo 20 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 20. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y cercó a Raba. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Raba y destruyóla. Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza, y hallóla de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto, sacó de la ciudad un muy gran despojo. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y cortólos con sierras y con trillos de hierro y segures. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvióse David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser con los filisteos, herió Sibecai husatita a Sipai del linaje de los gigantes, y fueron humillados. Y volvióse a levantar guerra con los filisteos, e hirió el Anán, hijo de Jair, a Lami, hermano de Goliat heteo, el asta de cuya lanza era como un enjullo de tejedores. Y volvió a haber guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, en todos 24, y también era hijo de Rafa. Denostó él a Israel, mas hiriólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos fueron hijos de Rafa en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Fin del capítulo 20.